la representación permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU, publicó el día 26 una comunicación oficial que dice como sigue. La apelación formulada ante la ONU en marzo por el representante permanente coreano acerca de discutir como agenda urgente el ensayo militar conjunto Estados Unidos-Sur Corea no fue aceptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto evidencia una vez más que ese Consejo abandonó tanto su misión como la confianza de la sociedad internacional y se ha convertido en un medio político de un determinado Estado. En el pasado, el Consejo de Seguridad ha cuestionado caso por caso las justas medidas autodefensivas de Norcorea que ésta toma para defender su soberanía, dignidad y seguridad y ha aprobado cada vez la resolución de sanción ilegal. Hoy, el Consejo de Seguridad tacha de ilegal la ejecución de la soberanía legítima de un Estado independiente y de provocativas sus medidas autodefensivas, según la norma de doble rasero que inventó unilateralmente Norteamérica sobre la base de sus intereses, y hace la pista gorda ante el simulacro militar conjunto Estados Unidos-Sur Corea, que es la fuente de la exacerbación de la tensión en la península coreana. La parcialidad y la política de doble estándar del Consejo de Seguridad, que actúa como marioneta de Norteamérica, comprueba una vez más cuán justo fue lo que Norcorea ha afianzado por todos los medios, sus fuerzas armadas autodefensivas centradas en la nuclear y su capacidad de ataque preventivo. Ahora la administración de Trump introduce en la península coreana, una tras otra, sus flotas de golpe de portaaviones nucleares para aplastar a Norcorea con la fuerza, pero esta jamás se asusta ante la amenaza y chantaje de Estados Unidos. Si Norteamérica desea el enfrentamiento, vámonos hasta el fin. Esto es la inmutable voluntad de Norcorea. Los planes de reacción superdura norcoreana son distintos, incluyendo el golpe preventivo y sorpresivo desde los medios móviles terrestre, naval, submarina y aérea, y la respuesta intransigente al estilo coreano será inmediata, correspondiendo al género y nivel de la provocación de Norteamérica. Esta vez el mundo verá con sus propios ojos que ha pasado para siempre la época en que Norteamérica imponía su voluntad con la fuerza a otros. La República Popular Democrática de Corea es el Estado socialista amante de la paz y por eso estima y ama la paz más que nada, pero jamás teme la guerra ni pretende eludirla. Puesto que posee la poderosa fuerza nuclear para defenderse de la amenaza nuclear de Norteamérica, Norcorea responderá a la guerra total con la misma y a la guerra nuclear con el golpe nuclear a su estilo y saldrá sin falta triunfante en la batalla decisiva contra el imperialismo norteamericano.